Lo de la coca. Cierra el pánico. Y las manos. ¿Qué tal si eso afecta a nuestro? La ocupación significa que tú vives bajo mandato militar y el peligro constante de la muerte. De una muerte rápida por las balas de un francotirador, o un misil, o un M16. Una muerte aplastante que te ahoga. Una muerte en cámara lenta dentro de una ambulancia frente a un puesto de control militar, donde esperas durante horas. Una muerte oscura. Una muerte en una mesa de tortura. Una muerte arbitraria. Una muerte calculada a sangre fría por una enfermedad con cura. Miles de pequeñas muertes sin importancia mientras ves a tu familia morir a tu alrededor. Este es un programa especial sobre el estado de ocupación que vive el pueblo y las tierras de Palestina a manos del Estado de Israel. El gobierno y los medios masivos de comunicación han tergiversado y ocultado las raíces del conflicto entre el Estado de Israel y el pueblo palestino. Afirman que es un conflicto religioso o dicen que los que se oponen a Israel son antisemitas. La historia demuestra que los sionistas despojaron, expulsaron y reprimieron al pueblo que vive en Palestina. El Estado de Israel se nutre de la opresión de los palestinos y de la ocupación de sus tierras, respaldado por grandes potencias imperialistas, sobre todo Estados Unidos, y al servicio de ellas. En este momento haremos un enlace en vivo hasta Ramalá, en Palestina. Compañero, los saludamos desde el otro lado del mundo. ¿Cómo van las cosas por allá? Compañeros y compañeras, un saludo aquí. Estamos en Ramallah en este momento, y que es, bueno, la que debería ser la capital administrativa de la autoridad palestina, pero bueno, estamos aquí de viaje, de regreso de Balata, campo de refugiados, de un fin de semana muy intenso. Por eso estamos en contacto y ahora les vamos a contar lo que pasó. Pero reciban un cordial saludo. Sabemos que ha terminado ya la quinta conferencia internacional de Bilin sobre resistencia popular, llevada a cabo del 21 al 23 de abril. Cuéntenos, ¿cómo fue? Sí, terminó el viernes pasado la conferencia internacional que tuvo lugar en Belaín, organizada por la coordinadora de los comités populares de la resistencia palestina. En el enlace pasado comentamos cómo había salido, había quedado el primer día, y bueno, los días siguientes nos dividimos por talleres. Los participantes nos fuimos a distintos talleres según los intereses o las luchas que llevamos adelante. Una parte era la campaña de boicot y desinversión y sanciones en contra de Israel, donde ahí se hizo una mesa en la cual cada país platicó de cómo está llevando adelante su campaña de boicot, desinversión y sanciones, y bueno, y también hubo entonces un intercambio de experiencias. Falta mucho trabajo, hay que decir que, como sobre todo en este, en el boicot académico-cultural, el boicot al turismo, a las empresas turísticas que trabajan con Israel, que llevan la gente a Israel pintando, maquillando un estado que pueda recibir a los turistas como en cualquier democracia occidental y escondiendo el problema de los palestinos. Bueno, eso, en hecho, falta mucho trabajo. Compañeros y las compañeras de Italia llevaron específicamente su contribución, su aporte en este tema, porque ahí sí en Italia se pudo trabajar bastante sobre eso. Otra mesa fue cómo llevar adelante la defensa de los derechos en los tribunales internacionales, es decir, cómo hacer que se puedan cumplir cómo se pueda cumplir el derecho internacional que Israel viola, rompe sistemáticamente, como por ejemplo el tribunal de La Haya dijo que el muro es ilegal. Es en contra de las leyes internacionales, sí, pero esta, como muchas, muchas otras violaciones que se dieron en los últimos 60 años, en esta mesa nosotros no participamos, pues más que nada participaron abogados o gente que más están, ONG, que más están metidas en este rollo. Y sí, participamos en otro taller, el tercero y último taller, que es la construcción y la conformación de la red internacional por la resistencia popular palestina no violenta. Ahí también se tuvo un intercambio y platicamos cómo construir una red que sea lo más posible horizontal, antisionista, pero sí antirracista, y que, bueno, que sea de soporte a la coordinadora de los comités populares, es decir, no una red en general de supporto alla resistenza palestina, sino alla resistenza non violenta palestina, alla resistenza popolare, allo comité, che è un'esperienza más específica, donde nos sentimos más cercanos. Hablamos de esos 11 comités que conforman la coordinadora, y que son comités populares de distintos pueblos o ciudades de la Cisjordania, pero que están subiendo de número esos comités. Hay también otros que van agregándose en estos días. Parece, hemos entendido como que alcanzaron el número de 19, aunque los grupos históricos son 9, 10, 11 los que más trabajan desde más tiempo, como por ejemplo el comité de Belaín, donde tuvo la conferencia que lleva 5 años cada viernes organizando marchas en contra del muro. Pero están surgiendo nuevos comités. También hubo un debate muy interesante, a lo mejor un poco raro para nosotros, pero es un debate en donde participaron las más importantes organizaciones de palestinas, organizaciones políticas e históricas, y ese es un hecho único últimamente, porque también es... Se sabe que hay broncas muy fuertes y sobre todo hubo una guerra civil, de hecho, hace unos años entre Hamas y Fatah, que son las organizaciones más grandes. Organizaciones se han enfrentado brutalmente, pero aquí sí hubo un espacio de diálogo muy fuerte a la idea de abajo, de la lucha, el Frente Democrático de Liberación de Palestina, el Partido del Pueblo, y por cierto Fatah, que es la organización del gobierno de la Autoridad Palestina de Cisjordania, y unos delegados de Hamas, que es la organización de carácter musulmana que controla la franja de Gaza. Fue muy fuerte porque también participó toda la gente del pueblo, y bueno, sí, como que pidió cuenta también a los políticos y a los responsables de las distintas organizaciones que es presentes. لسه دمك عالشوارع والميادين والحيطان، لسه حلمك وسط زحمة عمرنا ملهوش مكان. لسه دمك عالشوارع والميادين والحيطان، لسه حلمك وسط زحمة عمرنا ملهوش مكان. لسه صوتك بينادينا، لسه نبضك حي فينا. Al final de las actividades de esta quinta conferencia internacional de Belín sobre la resistencia popular, hubo una declaración que llama básicamente a tres cosas. 1. Fomentar estrategias y acciones legales que acaben con la impunidad de los crímenes que cometen las autoridades israelíes sobre la población palestina. 2. Fomentar las estrategias y acciones del boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. Y 3. Apoyar la red internacional para la resistencia popular no violenta palestina. Mira, después que entonces se sacaron unas conclusiones con una asamblea, conclusiones compartidas en una asamblea final, la gente de la conferencia salió marchando hacia el muro, en contra del muro que quita, roba las tierras de Belaín para entregársela a una colonia, a un asentamiento ilegal de colonos judíos que ahí están. Y bueno, esta marcha hubo como 300 personas, 300 gentes, también muchos internacionales, y llegando ahí fuimos recibidos por una lluvia de gases, y los militares desde el otro lado empezaron a disparar, y no sé, también cohetes, balas de lacrimógenos que nunca habíamos visto, con trayectorias absurdas, no sé, de verdad, a fragmentación. Como nos sentimos como conejitos de India, ¿no? Bajo una lluvia de todo tipo, toda clase de lacrimógenos. También hubo una docena de heridos y uno grave. Le dispararon un cohete en plena frente y tuvieron que llevárselo en ambulancia. En este mismo lugar donde la gente y también los palestinos resistieron enfrentándose con los militares, hubo pedreas y hubo resistencia a la hora que el ejército atacó. Y también ahí en el lugar donde con esos militares también es justo el lugar donde hace un año mataron a Bassem Elfil, un compañero del pueblo de Belaín que fue matado por esos uniformados de Israel sionistas y con una bala en pleno pecho, un lacrimógeno. Entonces imagínense qué clase de lacrimógenos pueden usar y disparar estos criminales. Pero esta de Belaín es solo una marcha en la cual nosotros participamos, una de las tantas marchas que cada viernes se repiten desde hace más de 5 años y cada vez con enfrentamientos y heridos. Pero la resistencia de los palestinos aquí se ve que tan tenaz es, y es un ejemplo en este sentido, porque pese a la represión, los muertos, las heridas y el despojo de tierra y las incursiones de los militares, las amenazas, ahí siguen cada viernes. Es impresionante, es impactante, es muy fuerte, nos dio mucha energía participar en eso, ser parte una vez de la famosa resistencia de Belaín. Belaín es un caso, pero también el día antes, en Bechala, llegaron unas excavadoras para... Bechala es un lugar cerca de Belén, donde después de 3 años un tribunal israelí consideró legal la construcción del muro. Es decir, se hacen las leyes, se deshacen y hacen las leyes según su antojo el Estado de Israel. Entonces, después de 3 años empezaron nuevamente los trabajos de la construcción del muro. También en Bechala, el jueves por la mañana llegó una excavadora escoltada por el ejército para destruir el patio de una casa cerca de la cual van a construir, a levantar un muro a un par de metros de la casa, quitándole las tierras, como siempre. Compañeros internacionales israelíes llegaron al lugar como para hacer resistencia pacíficamente e impedir los trabajos. 2 israelíes fueron detenidos y los demás fueron arrastrados por cientos de metros para alejarlos. En la tarde llegamos toda la gente de la conferencia, también llegamos ahí, se trató de hacer una marcha, nos cargaron, nos dispararon lacrimógenos, también una bala que no entendimos si era de plástico de, o quién sabe de qué, pero bueno, sonó. Y ya después, lo que pasó fue que un grupo llevó comida a esta familia aislada en esta casa en donde están construyendo el muro, y también llevando comida se llevaron una bandera de Palestina para demostrar que esta tierra sí es Palestina, pero fueron detenidos. Fue detenido un grupo de 6 personas, entre los cuales un compañero y una compañera de nuestro grupo. Por eso entonces no pudimos transmitir en la conferencia el mensaje que teníamos desde México, pero bueno, no lo pudimos difundir públicamente la conferencia, pero sí lo estamos difundiendo por otras vías entre los compañeros y las compañeras que estamos encontrando aquí en Palestina. El sábado también hubo un bloque, hicimos un corte de ruta para impedir que unos colonos en la ciudad de Hebrón visitaran como si fuera un paseo turístico dicha ciudad. Lo que pasa es que esta ciudad está en manos de un puño de colonos de Israel, son como un 500 que controlan el centro histórico de una ciudad de 200.000 palestinos, haciéndole la vida imposible porque viven escoltados y defendidos por el ejército de Israel, que entonces en plena Palestina controla esta ciudad. Dichos colonos además se organizan con turistas judíos que vienen de todo el mundo y con otros colonos paseos turísticos por las calles del casco viejo. Así, haciendo esos paseos como una provocación, salen con metralladoras, rifles, escoltados, acompañados por el ejército, demostrando así a los palestinos que ellos pueden ir cuando quieran y donde quieran, a donde quieran en esta ciudad. Esta provocación, por una vez, este sábado fue parada porque se logró cortar la ruta frente a la colonia que está en el centro de la ciudad de Hebrón, y por una vez los colonos regresaron a casa, no pudieron parar como a su antojo. Esa fue el primer corte de varios bloqueos que se van pensando de hacer cada sábado de aquí en adelante. El domingo las excavadoras regresaron en Wallacha, en Bechala, y fueron paradas por 4 horas por otros cortes de, bueno, otros compañeros y compañeras, sea palestinos que internacionales, que se sentaron enfrente de las excavadoras impidiéndole el trabajo. Pero pronto después, en Bechala, muy cerca, hubo pedreas y enfrentamientos, porque la excavadora regresó a la casa donde había estado bloqueada el jueves. La gente del barrio, la mayoría de esta vez era gente del barrio, entonces palestinos, y por eso hubo enfrentamientos más fuertes. con heridos, se llevaron a un chavo de 15 años, lo golpearon bastante fuerte. En la noche del domingo, siempre en Siluán, que es un barrio de Jerusalén, hubo una marcha de colonos que piden al gobierno de Israel, colonos entonces todavía a la derecha del gobierno de Israel, que piden que empiecen nuevamente los trabajos de demolición de las casas de los palestinos. Es decir, piden que vengan, que sean destruidas las casas de los habitantes históricos árabes de ahí para hacer espacio a casas para colonos. Esta marcha fue bien fuerte, una provocación de la derecha israelí, pero se topó con judíos en contra de la limpieza étnica, unos habitantes de Jerusalén judíos que sí defienden el derecho de los palestinos de vivir en sus casas, y también por árabes que se enfrentaron con los colonos con piedras. Bueno, piedras, cohetes, hubo enfrentamientos muy fuertes, muchos heridos también ahí. No sabemos el número, la verdad, no pudimos averiguar. Es que hubo muchas marchas, muchos enfrentamientos. Es un fin de semana de fuego, compañeros y compañeras. Compañero, sabemos que está contigo un compañero palestino que vive en uno de los campos de refugiados. Sí. Si podrías acercarle el micrófono para saludarlo, por favor. Dale. Te lo paso. Habla italiano, querido. Ciao. Ciao. Compañero, lo saludamos. ¿Cómo van las cosas por allá? Bueno, compañero, dijo que es un compañero de Palestina y es de Frente Popular de Liberación de Palestina, y que manda los saludos a los compañeros presos políticos en México, en general a los compañeros de México, los compañeros zapatistas y a los compañeros de Italia, pues porque están aquí con nosotros, con los demás compañeros italianos. Entonces escuchamos por fin también un compañero de aquí, de Palestina, y es uno de los compañeros que nos ha acompañado en este largo mes de lucha. El compañero es un compañero que vive en un campo de refugiados. Su campo de refugiados se llama Aida, y es un campo en donde justo le construyeron el muro que rodea Belén. Los refugiados son una parte importante de la sociedad palestina. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? El 15 de mayo del 48 empieza la Nakba, la que se le dice la catástrofe. Es decir, la fundación del Estado de Israel conllevó la expulsión de los árabes, es decir, de los palestinos que ahí vivían, porque para hacerse lugar tuvieron que expulsar a la gente que antes vivía en estas tierras, que se volvieron a Israel. El balance de esta masacre, de este éxodo, fueron 530 pueblos arrasados y ciudades abandonadas. Y también, si se acuerdan, en otro enlace hablamos de una masacre que hubo, en donde fueron matados en una aldea 200 palestinos, y con los paramilitares judíos los mataron, y con esta masacre también se difundió el terror por las tierras de Palestina, y entonces la gente por miedo empezó a huir. Y eso fue una campaña, una propaganda de miedo construida por los sionistas para correr a los palestinos de sus tierras. También fue una guerra, entonces desde 48 al 49 salieron de sus territorios originarios estos palestinos. Se fueron a vivir ahí un poco más cerca, en Cisjordania, en Líbano, en Siria o en Jordania. Son los primeros refugiados. Empezaron a vivir en campos de refugiados instalados, armados por la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas. Ya después, siendo tantos los palestinos, se creó una agencia especial, es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, Oriente Próximo. Este es el nombre en español, la sigla en inglés es UNRWA. Esta agencia tiene armó 58 campos de refugiados en todo el mundo, sobre todo en la región del Oriente Próximo. Y en estos campos ahora viven, son registrados por la ONU, 4.200.000 palestinos. Aunque los palestinos, cuando hacen su censo, dicen que los refugiados son alrededor de 6.100.000 palestinos. Considerando que toda la población de Palestina, entre los palestinos que viven en Cisjordania, en Gaza y en Israel, son 9 millones en el mundo, en Palestina, quería decir. Entonces, si de esos 9 millones consideramos que 6 millones son refugiados, estamos hablando del más alto porcentaje de refugiados en el mundo. Es decir, 2 palestinos de 3 son refugiados o en su misma tierra o en tierra lejanas de Palestina. Entonces, todos esos palestinos también representan la parte más combativa, es decir, más viva y más encabronada, pues, de toda la lucha y la resistencia palestina. Las organizaciones de los campos de refugiados se apelan, hacen recurso a la resolución 194 de la ONU del 11 de diciembre de 1948, que define el derecho al retorno. El derecho al retorno es, entonces, el objetivo a mediano plazo, es decir, que el objetivo a largo plazo es la construcción de un territorio independiente palestino, pero también a mediano plazo es el derecho al retorno, es decir, que todos los palestinos y las palestinas que fueron expulsados y sus hijos puedan regresar en la tierra donde han nacido o han vivido, en las tierras que ahora están en manos de colonos o en mano de, o se considera tierra del Estado de Israel. Este derecho al retorno, que es entonces un derecho fundamental de gran parte de la sociedad palestina, es un derecho que nunca se puso en las negociaciones con el Estado de Israel. Es decir, es algo que Israel no quiere tratar también en las negociaciones diplomáticas que se tienen, porque sabe que el regreso a casa de los prófugos, de los refugiados, significa el regreso de los nativos, de la gente originaria a su tierra, es decir, el fin del Estado de Israel en el sentido sionista que se da. También, hablando de los campos de refugiados, también tenemos que decir que son los campos que viven la represión más fuerte y que están más en la mira de las fuerzas de ocupación sionistas. Y es el caso de recordar la masacre de Sabra y Shatila en 1982 en Líbano, en donde 2.000 palestinos y palestinas fueron matados por los paramilitares maronistas, falangistas, que de grupos cristianos apoyados por el ejército de Israel, en ese entonces encabezado por Sharon, Ariel Sharon, que ya después se volvió primer ministro de Israel. Y entonces Sabra y Shatila solo es el ejemplo más fuerte, es como un símbolo de la represión en contra de los campos de refugiados, pero también de su resistencia, porque de ahí surgió la lucha armada de los fedaínes, también, pero todavía hoy desde los campos de refugiados donde se resiste más y donde todavía siguen las incursiones nocturnas. En este mes hemos visto muchas incursiones nocturnas que han detenido y afectado a los chavos, a los muchachos, los shibab, como se llama, de los campos de refugiados. Campos de refugiados que, siendo que no viven bajo la autoridad palestina y ni siquiera bajo el Estado de Israel, en teoría deberían vivir bajo la Agencia de Naciones Unidas, en realidad viven, son organizados a través de comité del campo. Es decir, la gente tomó una forma de autoorganización para sobrevivir en condiciones muy difíciles de extrema pobreza, en donde los constriñen la represión de Israel y la indiferencia de la comunidad internacional. Porque, por supuesto, el servicio que presta la Agencia de Naciones Unidas es pésimo, solo cuida un poco de alimentación, educación y salud, atención primaria, pero no es absolutamente suficiente para darle dignidad a la gente que vive en estos campos. Entonces queríamos cerrar esta correspondencia hermanándonos con los compañeros, los chavos, las muchachas, los muchachos de los campos de refugiados, porque son un ejemplo de cómo se puede vivir organizados pese a la marginación, pese a la represión, pese a las pesadas condiciones en que obliga a vivir Israel a esta banda, a esta gente en los campos de refugiados. Bueno, entonces eso, nos hermanamos, nos mandamos un abrazo y porque nos enseñaron mucho en esta cuna de la resistencia que son los campos de refugiados. Bueno, y ya para terminar, compañero, desde otras partes del mundo, ¿cómo podemos apoyar la resistencia y la lucha del pueblo palestino? Sí, lo que podemos hacer seguramente, rapidísimo que está cerrando, lo que podemos hacer seguramente es, uno, meternos en esta campaña de boicot. La mejor forma de solidarizarse con el pueblo palestino es boicotear la economía de Israel, hacer presiones en los gobiernos locales y nacionales para que boicoteen y sancionen a Israel porque es un estado racista, criminal, que vive de leyes de apartheid. Eso no debe pasar. Sobre todo difundir, que se sepa en el mundo que como en Sudáfrica todavía existen estados donde se vive un apartheid completo, estados racistas como es este de Israel. Tenemos que difundirlo, tenemos que decirlo, porque ese no es ser antisemita, sino es decir la verdad. Nosotros no tenemos nada en contra de los judíos, pero sí tenemos todo en contra del Estado de Israel, que es un estado racista que mata, asesina al pueblo palestino. Entonces la mejor forma de ser solidario es luchar en cada país por la libertad y sobre todo también adherirse a esta campaña de boicot internacional, participar en las marchas, sacar las banderas de Palestina, porque el pueblo palestino existe y vive también en nuestras luchas. En la publicación libertaria Apoyo Mutuo de la Federación Local Libertaria en México, se mencionan algunas empresas que operan en México y que se sabe están relacionadas de una u otra forma con la ocupación sionista en Palestina. Las marcas son Nestlé, L'Oreal, Danone, Kimberly-Clark, McDonald's, Intel, Calvin Klein, HSBC, Motorola, Kappa, Hugo Boss, AT&T, Volkswagen, entre otras, las cuales habrá que boicotear en apoyo al pueblo palestino. Deja de consumir estas marcas. La ocupación significa que cada día mueres y el mundo te mira en silencio, como si tu muerte no fuese nada. Solo una piedra cayendo sobre el suelo, agua cayendo sobre más agua. Y si tú haces frente a esta muerte e indiferencia y mantienes tu humanidad y tu amor y tu dignidad y tú te niegas a rendirte a su terror, entonces sabes algo del valor y el coraje que es Palestina. Fortalecen todo. Ejemplo de la corta. Y las manos, ¿qué tal si eso afecta? Este programa especial fue realizado por el colectivo Nodo Solidale de Roma, Italia, y el Centro de Producción Radiofónico y Cultural en Iztapalapa. سنة الله.